Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Diferentes han sido los entrevistados en estos días sobre la propuesta planteada por la Intendencia Departamental de Maldonado la semana pasada sobre la realización de talleres para la rehabilitación o recuperación de mujeres victimarias. Hemos escuchado diferentes voces de diferentes protagonistas y en esta ocasión vamos a sumar otra opinión más, teniendo en cuenta que la bancada de ediles del Frente Amplio de Maldonado ha realizado pedidos de acceso a la información vinculados a este tema. Y para eso estamos en comunicación con la edil Frente Amplista, Karina Gómez. ¿Cómo estás, Karina? Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias, mucho gusto, todo bien. Karina, ¿podés contarle a los oyentes por qué estos pedidos de acceso a la información, que tengo entendido, son dos? Sí, es así. Nosotros, cuando saliste, como tú adelantabas a la audiencia hace minutos, de que la Intendencia Departamental pretendía desarrollar una serie de talleres dirigidos a la rehabilitación de mujeres que en la misma noticia decía que habían sido marcadas, y estoy citando, ¿no?, como violentas. Bueno, la primera, en el primer pedido de informes, nosotros planteamos la preocupación de saber, bueno, cuáles eran los datos que se manejaban, cuáles eran las fuentes, las estadísticas, o sea, dónde estaba la argumentación, dónde estaba el sostén del problema que decía que existía, del problema social que decía que existía y que la Intendencia iba a abordar, ¿verdad? Uh-huh. En primera instancia. También planteamos nuestra necesidad de saber cuáles habían sido los mecanismos o cuáles iban a ser los mecanismos para la contratación de las personas encargadas de impartir esos talleres, de equipo técnico, porque esperábamos que realmente fuesen llevados adelante, si había una información estadística que demostrara la necesidad de impartir esos talleres, cuáles habían sido los mecanismos de selección de los equipos técnicos y cuál había sido el perfil solicitado en esos mecanismos. Eso a grandes rasgos en el primer pedido de informes, ¿verdad? Sí. Decía que pedíamos datos estadísticos fehacientes que argumentaran, bueno, esa decisión, esa resolución. Preguntábamos si había un llamado, si había habido un llamado público, cuál era ese llamado, ¿no?, para los profesionales especializados en el tema. Solicitábamos las bases del llamado y también solicitábamos quiénes iban a realizar la evaluación de esos equipos técnicos, ¿no?, la información sobre quiénes iban a realizar la información de aquellos currículums presentados y la elección de quiénes iban a realizar la elección de la o las personas que prestarían el servicio. Entonces, en el caso de que no se hubiese hecho un llamado, nosotros queríamos una información en relación a, bueno, cuáles iban a ser los criterios para designar a los profesionales especializados en ese tema. Y la modalidad de contratación. Yo creo que estas son, o nosotras creemos, las edilas que hicimos esta solicitud creemos, que son cuestiones que la ciudadanía debe saber, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, cuál es, si hay un servicio, si hay una necesidad de un servicio, bueno, ¿dónde se valoró esa necesidad del servicio? ¿Dónde están esos datos, esas estadísticas? Después, en el caso de que el argumento esté sobre la mesa, bueno, ¿cuál sería, bueno, la forma transparente de ingresar, ¿no?, a cualquier función pública, o en este caso una contratación a través de una institución pública como lo es la Intendencia Departamental. Entonces la ciudadanía quiere saber, bueno, ¿cómo se entra a trabajar en la Intendencia? ¿Cuáles son los mecanismos? Karina, habitualmente los ediles hacen pedidos de informes y después de un tiempo, si no consiguen respuesta, acceden al pedido de acceso a la información pública. ¿Ustedes ya habían hecho pedido de informes sobre esto o directamente cortaron camino, digamos, y presentaron esto a través del acceso a la información pública? Nosotros todavía estamos esperando respuestas a pedidos de informes hechos los años anteriores. Sobre otros temas. Ah, sí. Esto no pasó por la Junta, porque no corresponde, ¿verdad?, que así sea. Pero la noticia que sale en la prensa, pero además se publica en el portal de la Intendencia, ¿sí?, reclamaba que la acción, la solicitud de información y la respuesta fuese rápida, fuese urgente, de todas maneras. Haciendo una solicitud de este tipo, tienen un mínimo de 20 días para contestar, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hacíamos esta solicitud a través de este camino, la información podía no llegar o llegar mucho más tarde, ¿verdad? De alguna manera, nosotros creemos que la movilización social, no de las edilas del Frente Amplio, la movilización social tuvo consecuencias porque hubo una respuesta pública, ¿verdad? No solamente del Ejecutivo, de la Intendencia Departamental, sino también del propio Instituto Nacional de Mujeres, ¿verdad?, en estos días. ¿Cómo evalúan ustedes justamente la reacción y la presencia aquí de Mónica Botero como directora de InMujeres para hablar de este tema con el Intendente? Nos pareció muy importante, nos pareció muy positivo, nos pareció que la propuesta de Mónica Botero de formar al equipo de formar al equipo que trabaja en género a través de horas impartidas por el instituto es lo adecuado, es algo positivo, es algo que rescatamos, que muestra que justamente nuestra preocupación, la preocupación de las organizaciones sociales, pero también en este caso de las edilas del Frente Amplio, estaban fundadas en el sentido de que se había o se estaba dando inicio a una actividad específica, especializada, donde la propia Intendencia dice bueno, que faltaba formación, que si bien había buenas intenciones, faltaba justamente la formación técnica. Que eso se desprende de la propia noticia que la Intendencia Departamental había publicado en su portal y que luego baja, ¿no? Cuando se solicitan los datos o cuando se solicitan los estudios técnicos, los informes técnicos, que dieran cuenta de que esos datos que se habían publicado allí eran reales, cuando, bueno, quedó demostrado por la presencia de la propia Mónica Botero en territorio, de que también la preocupación se generó en esa órbita de gobierno. ¿Les consta a ustedes si es así o no el hecho de que hayan mujeres que de alguna forma son violentas con los hombres y eso generan acciones o respuestas o situaciones como la que se narró por la persona que había sido contratada por la Intendencia para estos talleres? Hay estudios específicos que los manejan los técnicos que trabajan en el área, ¿sí?, que son donde están los datos y los maneja el Instituto Nacional. ¿Sí? Hoy la emergencia de la violencia basada en género, ¿verdad?, está en otro lado. Son las mujeres y los niños los que sufren situaciones de violencia en niveles tan importantes que es necesario volcar, creemos nosotras, los mayores recursos para estas situaciones. Hace es todos los meses, cada una vez por semana, cada dos semanas, tenemos lamentablemente noticias de situaciones que conmueven al país entero y nos parece que es importante destinar los recursos del departamento a los problemas mayores. Que hay otras situaciones, tienen que ser atendidas también por equipos técnicos especializados. Bien, pero ¿a ustedes les consta si existen o no esas situaciones? Nosotros no nos consta, a mí no me consta denuncias en el nivel en el que yo me desarrollo, ¿verdad? Que eso tampoco quedaba claro y por eso se solicita en el pedido de informes, bueno, ¿dónde están esas denuncias? ¿Cuáles van a ser las derivaciones? ¿Verdad? Eso es algo que se tiene que transparentar, que se tiene que informar. Bien, esta información que ustedes han pedido, mencionabas que pueden de repente demorar 15 o 20 días. ¿Van a esperar hasta ese momento para evaluar la respuesta que se dé de parte de la Intendencia o hay otras acciones previstas por ustedes antes de que ese informe llegue? Nosotros vamos a esperar, por supuesto, la información que tiene que venir de parte del Ejecutivo, como corresponde, y eso no quita que sigamos realizando otras acciones que tendrán que ver con coordinación con las agrupaciones que tratan estos temas en el departamento, pero también con compañeras, mujeres de otros partidos políticos a las que también le interesan estos temas y que tienen una preocupación sobre la situación de la violencia de género en el departamento y que nos va a permitir, ¿verdad?, ayudar a abordar el problema de una manera mucho mayor, más amplia, cuando las miradas son diversas. Karina, gracias por esta charla, muy amable. A usted, hasta luego, gracias. Buena jornada. La conversación era con Karina Gómez, edil del Frente Amplio, una de las firmantes del pedido de acceso a la información pública vinculado a la propuesta de la Intendencia Departamental de Maldonado de la realización de talleres para la rehabilitación o recuperación de mujeres victimarias. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.